Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 20 de junio. El delegado territorial de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, Ángel Acuña, junto al director de explotación del río Guadalete, José Javier Panadero, y la alcaldesa de Ubrique, además de técnicos de aguas de Ubrique, han visitado esta mañana las obras que se están ejecutando en los taludes del arroyo de la Garganta de Barrida, que se habían desprendido debido a las lluvias continuas de este pasado invierno. Los desplazamientos de tierra habían provocado un importante socavón en el camino de Fátima debido al impacto de la fuerza del agua en la base del talud. Por ello, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha solicitado a la Junta de Andalucía esta actuación, que consiste en la reposición de la zona del camino dañada, lo que va a garantizar el paso de vecinos hacia sus fincas y de los operarios hasta la estación depuradora y la ampliación y rectificación del cauce del arroyo. Las obras cuentan con un presupuesto de 39.500 euros. Aquí se produjo un problema de un hundimiento debido a la fuerza del agua, ya que este río, el Garganta Barrida, es un río bastante torrencial cuando vienen las lluvias. Y entonces este punto tiene la dificultad que ya en algún momento anterior se intentó reparar con un muro antiguo, de que la fuerza del agua incide justamente en la base del muro, genera unos efectos de socavación que hace que se descalce el pie del muro y se arruine en la propia obra. Como consecuencia de lo cual, estas actuaciones lo primero que han intentado ha sido precisamente eliminar la causa que produce el socavamiento de la cimentación del muro. Para eso se actúa en el cauce, en la zona en la cual se puede ensanchar un poco, dejando protegido con piedra y enderezando, digamos, en la alineación de la corriente, de tal forma que no incida en el mismo sitio donde ya se ha demostrado que produce ese tipo de daño. Esa es la primera actuación que persigue esta actuación, y la segunda es reparar lo existente para restituir lo que había, y eso se hará a base de piedra escollera en el muro, trabada con hormigón en la parte interior, de tal forma que ya no se desprenda por culpa del agua, y a partir de ahí restituir tanto el terraplén que soporta el camino como el propio camino en el tramo de afección de las obras. Y el importe de la obra está en torno a 39.500 euros más el IVA, y básicamente eso. Gracias. Bueno, buenos días, soy Ángel Acuña, el delegado de Medio Ambiente. Agradecerle de la Junta de Andalucía, agradecerle que estén ustedes aquí, agradecer al Ayuntamiento su insistencia para que viniéramos a arreglar esto, además de las muchísimas cosas que hay que arreglar en otros sitios. La preferencia la marcó el Ayuntamiento, y evidentemente si esto no se arregla, en la situación en la que se encontraba con el próximo temporal, pues posiblemente se hubiera terminado de ir el camino y los vecinos no hubieran podido entrar de ninguna de las maneras. Con lo cual, gracias a este arreglo, que va a incidir sobre todo en la causa que genera el que esto se esté desplazando una vez y otra, se quedará ya definitivamente arreglado, con una solución que sea definitiva. La colada en la que nos encontramos volverá a estar transitable, el camino de la depuradora volverá a estar operativo, el paso de los vecinos estará asegurado, cosa que, como repito, si esto no se hubiera arreglado, los vecinos no hubieran podido pasar de ninguna de las maneras si se hubiera ido otro metro, medio metro de camino. Y agradecer, por tanto, la labor del Ayuntamiento, que hay que decirlo así públicamente, no ha parado de insistir hasta que ha conseguido que esta obra finalmente se haga. No es tanto por el importe como por el beneficio que aporta, no solamente el beneficio de los vecinos, sino también que es el camino de tránsito hacia la depuradora, y que por tanto el daño colateral hubiera sido el que la depuradora no hubiera podido continuar en explotación, porque el mantenimiento de la misma hubiera estado en peligro. Así que de una obra tan pequeña dependen muchísimas cosas, como veis, y esas cosas pues se van a quedar resueltas gracias al trabajo que se va a hacer hoy. Agradecer también la labor de la jefatura de servicio y del jefe de servicio de explotación. No hay nada como tener ingenieros trabajando en este tipo de cosas, y al final pues esperemos que los vecinos, el ayuntamiento y todo el mundo pues esté contento, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, y de nuestra parte del ayuntamiento pues tenemos que agradecer, ¿no?, lo que es la colaboración una vez más de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, con su delegado al frente, con todo el equipo técnico y todo el personal que que hemos intentado de buscar la forma de más rápida y para poder atender esta situación, una situación que nos preocupa desde el ayuntamiento, especialmente por la retirada de lodos de la misma. Y en ese sentido, pues tengo que agradecer no solo a la delegación territorial, sino que el delegado particularmente. Estuvimos en contacto con el director general de ordenación del territorio para buscar una solución más rápida. Porque el ayuntamiento, como bien sabéis, hicimos una relación de daños por temporal que hemos remitido a las distintas administraciones para que se vayan estudiando y analizando a ver si tenemos algún tipo de respuesta. Tenemos otras vías pecuarias afectadas, como bien saben, en el municipio, también de envergadura, pero claro, especialmente el Camino de Fátima tiene la peculiaridad no solo del acceso a fincas de propietarios particulares, ganaderos que tienen sus explotaciones, sino también que está nuestra estación depuradora de aguas residuales que necesita estar a punto. Y en ese sentido, pues hemos hecho pues esa emergencia que entendíamos que necesitaba el arreglo de este camino. Así que una vez más, pues agradecer a la Delegación de Medio Ambiente, a la Junta de Andalucía y a su delegado siempre al frente por, como digo, atender una necesidad que está más que justificada, buscar los medios de cómo abordarla, y nos alegra además, pues una vez conocidos los trabajos que se van a realizar, que se va a actuar sobre la causa para que las obras de mejora que se hagan y de reparación sean duraderas en el tiempo y no tengamos una misma situación o similar para la próxima temporada, que no sabemos cómo será. También hoy miércoles la Asociación Avanza LGTBI de Ubrique ha presentado este mediodía en rueda de prensa el cartel anunciador de las Jornadas por la Diversidad, El Amor No Entiende de Géneros, que se van a desarrollar la semana próxima en nuestro municipio. El cartel es obra del artista local Zarba Barroso. Los actos se iniciarán el 26 de junio con la inauguración de la exposición Sexo, Drogas y Rock and Roll de Antonio Saborido. El 29 de junio se instalará un stand informativo bajo el lema Tópicos Frecuentes, Homofobia Encubierta, y se llevará a cabo la campaña Libres, Iguales, Diversos. El 30 de junio tendrá lugar la conferencia Diversidad Sexual en el Ámbito Laboral. En el acto de presentación de este cartel han estado acompañados los integrantes de Avanza por la concejal de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo. La finalidad es el sentir de que estemos hoy aquí, es porque tenemos la suerte de que en esta localidad, en Ubrique, en nuestro pueblo, pues la gente tiene muchísimas inquietudes en todos los aspectos. Y en este caso en concreto, pues nos hemos encontrado con una serie de personas que han decidido que era el momento adecuado de dar un pasito más en la lucha de los derechos por la igualdad de las personas, en concreto por las personas LGTBI. Y ahí tenemos a Alejandro y a Javi, que son miembros, presidente y secretario de la nueva asociación que han creado aquí en Ubrique, la Asociación Avanza, como digo, para intentar garantizar pues que esa igualdad de derechos de las personas LGTBI se vea en el día a día de todas las personas que consideran que necesitan que esos derechos se reivindiquen, ¿no? Como digo, Avanza pues lleva estos últimos meses que están con la gestión y ya están culminando los trámites de la creación de la asociación. Y bueno, en esta semana, que tenemos el día 28, el Día Internacional del Orgullo, pues han decidido realizar una serie de actividades en Ubrique, y también pues han querido contar con la colaboración de Zarba Barroso, que también lo conocemos por que no hace mucho también nos presentó su libro, su cómic aquí, y vimos pues bueno también la calidad del diseño de esos dibujos, y también ha colaborado, como digo, con Avanza pues para dar un pasito más en esta asociación. Entonces yo solo me queda agradecer que haya personas, que haya colectivos que se involucren por intentar que todo siempre funcione un poquito más y mejor, y la finalidad de Avanza es esa, que las personas, pues independientemente de la identidad que tengan, pues se sientan respaldadas. Y Avanza, estoy segura que por la trayectoria que lleva en un par de meses, esto tiene muy buena pinta. He venido a esa convocatoria que hemos hecho a los medios para presentar el cartel de Avanza, que es el primer cartel que tenemos la suerte de hacer, que hemos tenido la suerte de que un artista local como es Zarba nos haya hecho. y demás, nosotros lo que queríamos era un cartel que incitara un poco a construir, ¿no?, un poco una sociedad un poco más igualitaria. Entonces, de ahí la idea de que salgan las escaleras, estábamos pintando algunos, otros están ayudando, Fanny está con sus redes sociales y su teléfono, y al final es un poco ese rollo, ¿no?, es un poco el construir entre todos algo bonito. Ya no sé hasta dónde vamos a llegar, pero algo bonito desde luego intentarlo, ¿no? Aparte de lo que ha dicho Zarba, explicar un poco un drístico que vamos a repartir también el día del stand, que es un drístico en el que vienen una especie de tópicos muy frecuentes de pueblo, ¿no?, y vienen explicados de alguna manera para que la gente entienda que realmente con ese comentario puedes estar haciendo daño a alguien, ¿no? Voy a leer uno nada más, ¿no? No soy homófoba, pero no quiero tener amigas lesbianas porque se enamorarían de mí, ¿no? Pues eso es un tópico muy de pueblo, no solamente por lesbianas, viene un poco por todos los ámbitos, y entonces se explica un poco que el amor no funciona así dentro del ámbito LGTB, que funciona igual que en otros ámbitos. Al final te enamoras, y no por ser lesbiana y tener una amiga, tu amiga va a ser lesbiana y se va a enamorar de ti. Es un poco absurdo, pero bueno, hay mucha gente que a día de hoy lo piensa. Y son seis tópicos, hemos buscado los seis tópicos quizás más frecuentes que existen, y simplemente es información, ¿no? Y detrás del trístico, pues vienen todas las actividades que vamos a hacer. Y a partir del día 26, creo que es, sí, del día 26, pues empezamos un poco una especie de carrera hasta el domingo, y el día 26 empezamos con una exposición en el Ambigu del Pino, de una colección de cuadros que nos ha cedido Antonio Saborío, y se llama Sexo, Drogas y Rock and Roll, y va hasta desde el 26 hasta el domingo de esa semana, que creo que es 1 de julio. Después vamos a tener el viernes 29, vamos a tener un stand en la avenida en el que vamos a repartir esta información, en el que vamos a tener información de nuestra entidad y demás, y en el que vamos a tener una especie de, no sé si llamarlo fotocall, pero vamos a tener un fotocall o un, oh, no me sale el nombre. Foto. Un fotocall en el que le vamos, hay como una especie de collage en el que le vamos a echar fotos a gente que se quiera echar fotos con nosotros, claro. Con Polaroid vamos a intentar hacer como una especie de mural grande para tenerlo nosotros físico en nuestra asociación. Y además tenemos ahí algunas cositas y vamos a tener cosas allí para que la gente pueda ver, pueda comprar, pueda colaborar o pueda simplemente ver, ¿no? Y a partir de ahí ya lo importante o lo más gordo quizás es el día 30, que va a ser un día de convivencia en la abacería, en el que Javier Gallego, el director de MOVE, nos va a dar una charla que se llama Diversidad Sexual en el Ámbito Laboral, en el que ya os digo que Javier nos va a sorprender, yo creo que a todos, porque me estuvo comentando ayer y llegó el momento que le dije que no me contara más nada, porque si no el factor sorpresa yo no lo voy a tener, lo va a tener todo el mundo menos yo. Y la verdad es que va a estar muy guay, porque tanto la cabeza de Zarba como la de Javier van a 2.000 por hora y es todo como muy rápido. Hoy, precisamente esta mañana, estaba hablando con él y ya me estaba diciendo cosas para hacer en Navidad, y era como, bueno, vamos a terminar esto y ya veremos en Navidad. Y Javier funciona un poco igual, Javier te llama hoy porque se le ha ocurrido algo y lo va a hacer, y yo creo que el rollo que Javier le va a dar a la charla va a estar muy guay, como para que la gente vaya. Y en ese mismo día vamos a contar con un vídeo que nos ha mandado Carla Antonelli, que es la primera mujer transexual que ha llegado a estar en primera línea política en España, que es diputada de la Asamblea de Madrid, y un vídeo de Zarba, porque a Zarba también le teníamos que dar su hueco. Y lo que buscamos es dar un punto de vista desde distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Javier nos va a dar su punto de vista desde el ámbito empresarial o desde el ámbito más, bueno, sí, empresarial o desde el ámbito más laboral, ¿no? Y Carla nos lo va a dar desde el ámbito político y Zarba desde su ámbito, que es el ámbito artístico en general. Y también en la jornada de hoy miércoles, la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, nos ha informado sobre la ruta musical que se va a celebrar mañana por las barriadas, el Algarrobal y el Jardín, con motivo del Día Mundial de la Música. Bueno, pues este año hemos decidido bajarnos a otra zona. Llevamos 2 años haciéndolo por el casco antiguo y por la zona de los 9 Caños y el convento, y este año, bueno, pues tenemos que cambiar. La idea de hacer la ruta musical es hacer cada año una ruta distinta, con barrios distintos, para que gente que no pudo ir a la anterior pues pueda visitarnos en esta ocasión, ¿no? Que les coja muy cerca de su vivienda. La segunda idea que teníamos, bueno, pues crear un escenario posible de forma natural, que esté ya hecho prácticamente y que nos sirva a nosotros para que se coloquen los músicos, que el público pueda verlo desde fuera, que tenga una acústica más o menos decente para que se oigan bien, y es la idea principal, ¿no? Queremos, aparte, bueno, si encima le damos cabida, ¿no?, al paisaje que tenemos en el pueblo, que gracias a eso pues se favorece mucho más la interpretación, ¿no? No es lo mismo tocar en el Instituto, en el Salón de Actos del Instituto Fatou, Francisco sí. Fatou, allí en el escenario que todos conocen, que interpretar un repertorio en una calle, ¿no?, que está llena de flores o que tiene un rincón súper bonito, ¿no? Cambia mucho la forma de ver el concierto. Claro. La gente que a lo mejor no tenía pensado ir o no sabía que estábamos por allí, pues al pasar por la calle también se puede parar y verlo. Y bueno, la idea es esa, es acercar la música a la calle, a todo el mundo, preparando un escenario óptimo para los niños, ¿no?, o los más mayores que puedan interpretarlo. Y bueno, en principio lo que queremos es que llegue a todo el mundo. Pero lo más importante es que, como hay tanta variedad de instrumentos, cada instrumento va a hacer un repertorio que se le acerca más a su estilo, ¿no?, a su forma de interpretar, y la gente va a poder ver cómo un grupo está tocando jazz, otro grupo está tocando rock, otro grupo está tocando música clásica, otro está haciendo banda sonora. Entonces hay un abanico tan amplio de forma, ¿no?, de entender la música con respecto a cada grupo, que la gente se va a enriquecer, ¿no?, de esa forma de verlo, ¿no?, de ver la música. Con esta última cuestión nos despedimos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.